Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de los libros al sol. Dejamos atrás el calor, las sensaciones de calma que nos proporciona el verano y nos sumergimos de nuevo en la vida diaria, en los libros y en las emociones que nos rodean. Para ello, nada como un buen libro de poesía, de versos cargados de emociones y vida cotidiana que entenderemos perfectamente en cuanto los leemos. Se trata de A 2000 kilómetros, de Mar Reche, autora que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, Mar, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Pues agradecida de que me haya invitado al programa. Muchas gracias. Agradecido yo de que nos acompañe y de que nos dé este trocito de tu tiempo, que es algo tan preciado en los tiempos que corren. Bueno, para empezar y para que la audiencia de Onda Terral se sitúe, me gustaría que tú misma nos contara un poco tu trayectoria literaria hasta ahora. Bueno, pues yo desde que tengo uso de razón siempre he escrito, desde que era una niña, y bueno, pues siempre he estado escribiendo poesía, poemas, algunos escritos, sentimientos. Pertenezco a un grupo poético y siempre he estado también pues haciendo eventos literarios. Ahora vivo en otro sitio, vivo en Andújar, pero cuando estaba en Málaga, pues hacía muchos eventos literarios también y siempre me he movido un poco por ese ambiente literario que hay en Málaga, ¿no? Que hay muchos autores, muchas personas pues que hacen eventos literarios, a ver, varios grupos también. Y bueno, pues entonces a partir de ahí recopilé una serie de poemas, me lancé a que quería, bueno, pues publicar algo mío. Aparte tengo también otras redes sociales como YouTube, acabo de hacer un mes una página también específica en Facebook, solo de poesía. Y bueno, pues con este poemario lo mandé a algunas editoriales y bueno, una de ellas se interesó por mí, que es Libri. Y nada, he publicado mi primer poemario, que era una ilusión que yo tenía. Imagino que viviéndolo con mucha intensidad, ¿no? Todo lo que va pasando alrededor del libro, ¿no? Sí, muy emocionante. Pronto estaré haciendo la presentación en Málaga, el día 22 de septiembre. Y es bueno, pues espero que vengan todas las personas que yo conozco, amigos, amistades y personas que están dentro de este mundo, literario también. Y muy contenta. El libro ha tenido buena acogida, se está vendiendo, está en Amazon, está en otras redes, en otras librerías también, y bueno, pues muy emocionada por la acogida del libro, la verdad. Desde aquí, desde Onda Terral, invitamos a los libros al sol, invitamos a todos nuestros oyentes a ir a esa presentación el próximo día 22, y a los amantes de la poesía y la literatura en general, porque la verdad, yo creo que no se van a arrepentir. Gracias. ¿Qué te parece si leo la sinopsis de A 2500 kilómetros, para que también vayan conociendo un poquito qué se van a encontrar en el libro y en esa presentación? Vale. ¿Vale? Dice así. Quien se asoma a este poemario se adentrará en un mundo de sentimientos y de una intensidad arrolladora. A 2500 kilómetros representa un espacio íntimo y de confidencias en el que la autora abre las puertas de su universo lleno de reflexiones, pensamientos y un sentir transportador. Con su franqueza y frescura consigue que, saltando entre sus versos, podamos identificarnos con sus colores, su amor y su dolor, y seguir viajando. Ahí me llama la atención esa frase de su sentir transportador. Eso me gustaría que me lo contaras tú, bueno, de primera mano. Se refiere a que A 2500 kilómetros es un libro muy especial, es un poco autobiográfico a través de la poesía, de toda mi historia, ¿no? De que yo estuve viviendo en Alemania, de amor, de desamor. Precisamente lo dedico a quien amo y amaré siempre, ¿no? a pesar de la distancia, se lo dedico a mi hijo que está en Alemania también. Y bueno, ese es un poco ese sentir que va a transportarte a otro mundo de sentimientos que te pueda identificar con alguna de mis poesías. El título, a 2.500 kilómetros, aparte de esa referencia física, de espacio físico que tú misma nos estás comentando ahora, hace también referencia a una distancia emocional. Sí, por supuesto. Tanto una distancia física como una distancia emocional, y a lo mejor emocional es de muchísimos más kilómetros, ¿no? Pero bueno, el sentido es que se está muy lejos de las personas que se puedan querer o que en algún momento de tu vida se han querido, y ya a pesar de la distancia, pues siempre está ese sentimiento en tu corazón, ¿no? Eso no se puede borrar, aunque estén muy lejos. De hecho, las distancias físicas son salvables y las emocionales no tanto. Sí, hombre, por supuesto, las físicas pueden coger y hay muchos medios de transporte hoy en día, pero las emocionales evidentemente siempre están ahí, están en tu corazón y es mucho más insalvables, como tú bien dices. Bueno, ya has comentado tú misma algunos de los temas del libro, pero bueno, están ahí el amor, el desamor, además en diferentes etapas, en diferentes etapas de la vida, con sus variantes como la pérdida. También está lo cotidiano, como por ejemplo en el poema Contracorriente, Sí. o detalles de pequeños instantes, como ocurre como en el poema del primer café de la mañana. Exactamente. Tiene su punto de erotismo, están los miedos, los recuerdos, como ese poema de quemar la foto. Todo eso, digamos, tú ya has dicho, apunta que es autobiográfico, pero a mí me suena como si andaras como con tu pequeña cámara de fotos, que en este caso son letras, y va retratando esos momentos específicos de cada día o de cada momento. Sí, bueno, es verdad que hoy en día, antes tenía yo siempre una libretita y un boli y escribía, ¿no? Hoy en día sí tengo mi aplicación en el móvil y es verdad que cuando, por ejemplo, el poema de la contracorriente es totalmente verídico. Yo me tenía que ir a trabajar y coger un tren y veía eso que reflejo en el poema, ¿no? Entonces, mientras yo estaba en un tren o mientras, no sé, estaba en la cola de algo esperando a alguien o lo que sea, yo siempre estoy con mi móvil y recogiendo esas fotos. Me gusta mucho la fotografía también. Y la fotografía, tanto la fotografía como las letras se pueden, pues, recoger de alguna manera a través de poesía también. Me gusta acompañar las poesías de una foto, de una imagen, y así se puede ver también en mi página o en YouTube cuando yo recito, ¿no? Entonces, es verdad que esos poemas, a lo mejor que tú has comentado y otros tantos, son una fotografía de ese preciso instante que yo he vivido a través de una poesía, ¿no? A través de las letras, de cómo yo lo sentía. Pues bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de escuchar un primer poema, ¿no? Ya que tú has hablado de cuando recitas y de todas estas imágenes. Y ya yo creo que es lo suyo, ¿no? Para que todo el mundo ya se meta en faena y sepa de qué estamos hablando. Bueno, voy a leer el poema número 13 que se llama Mujer a medias. Muy bien. Te has llevado todo el amor que me cabía dentro, dejando solo una mujer a medias, apestando a dolor y desesperación. He probado a dibujar tu boca en otras bocas o a superar tu pérdida en otros cuerpos. Y de todas formas y colores, y el placer efímero me deja mucho más vacía, hambrienta. Nada sacia tu ausencia. He probado el aliento de la primavera y el agua tibia en el verano, pero mi cuerpo solo es un naufragio de ausencias. Ausencia de tu latido junto a mi pecho, de tus dedos recorriendo mi espalda, de tu mano en mi mano, de tu sexo en mi entraña, de ti, amor. Ausencia de ti. Muy bonito, este es uno de los que más recuerdo yo del poemario también. Gracias. Y además me va a servir para preguntarte por una idea recurrente que ocurre, que sale en ese poema, que es ese de la mujer a media, ¿no? De estar un poco ahí como a medio camino, ¿no? Como sentimiento que se va repitiendo a lo largo del poema. ¿Es algo muy, muy frecuente en ti y en tu vida ese sentimiento? Bueno, es como una. Sí, puedes decir paso palabra y pasamos a otra pregunta, ¿eh? No, lo que pasa es que cuando has sufrido, no es una pérdida de alguien, aunque no física, pero cuando tienes un desamor, ¿no? En este caso ha sido un divorcio, después de muchísimos años de estar casada, pues es un poco empezar de nuevo con tu vida, ¿no? Aprender a estar sola, aprender a vivir de otra manera, con recuerdos también, con recuerdos que no, que te asaltan en algún momento de tu vida o en algún momento de, no sé, cuando estás más tranquila. Y bueno, pues ese es el sentimiento que en este poemario un poco es ese mujer que empieza a resurgir de nuevo un poco. Una mujer que tiene que aprender a vivir de una manera diferente, con recuerdos, pero seguir siempre hacia adelante, ¿no? Y la portada es un poco también ese reflejo de coger la maleta, de irse, pero de seguir hacia adelante, aunque algunas veces pues cueste, claro, por supuesto. Sí, bueno, pero al final es necesario, inevitable, y esa es la actitud, ¿no? Hay que tirar para adelante como sea, Así ¿no? Hablando del estilo de tus poemas, están escritos en verso libre, bueno, ya me han podido escuchar uno de ellos. Incluso prosa poética, casi narrativo, yo diría, en algún momento determinado. también. ¿Es ese estilo en el que te sientes más cómoda? Sí, totalmente. Cuando ahí me dicen, por ejemplo, a un poema referido a tal cosa o a tal persona, o tienes que hacer un soneto, no, no puedo, no, no me sale, no podría. O sea, yo no, a mí no me pueden encorsetar en hacer esto o hacer lo otro. Mi poesía siempre ha sido una poesía totalmente libre, como tú has dicho también, una prosa poética o algún tipo de sentimiento, o incluso relatos cortos también. Entonces, pues, para mí no existe, no sé, pienso que soy un poco más libre en ese sentido, más rebelde tal vez, y me siento mucho más cómoda en poder expresarme como yo quiera. Creo que si se encorseta una persona, a lo mejor otras personas pueden hacerlo. Yo aprecio mucho y le doy mucho valor a personas que pueden hacer muchas virguerías con la métrica, pero no me siento cómoda en ese sentido. Es también una cuestión de identidad. Sí, totalmente. Es que si no, no sería yo. Yo me identifico con lo que yo escribo y con lo que yo soy. Entonces, yo creo que la persona que me pueda leer, incluso no sabiendo que soy yo, se puede identificar que es algo distinto de lo que normalmente se está haciendo, ¿no? Creo que hay muchas personas ahora que están escribiendo verso libre, que están escribiendo prosa también, poética o relato, en redes sociales, gente joven o gente ya con cierta edad, no importa eso. Y hay un nuevo movimiento, un nuevo resurgir de la poesía que me parece que se quita de esos corsés que habían antiguamente, que no digo que no sean válidos, siguen siendo válidos, por supuesto, pero es una forma mucho mejor, a mi modo de ver, de expresarse. Porque las personas que querían escribir perfectamente con una métrica, no, es un poco forzado en algunos casos. Y creo que ahora mismo es la libertad de poder expresarse como uno quiera, como una persona quiera. Es cierto que hay mucha gente joven que está accediendo a la poesía gracias a este estilo, a estas redes sociales, a esta forma de escribir, y eso siempre es bueno, ¿no? Luego, a partir de ahí puedes llegar a los clásicos, ¿no? A los versos clásicos y tal, pero bueno, yo creo que es una buena forma de que la poesía sea accesible, ¿no? Para Accesible a todo el todo el mundo. mundo. Sí, porque cuando tú dices, yo he escrito un libro de poesía, o hay gente que escribe poesía y dice, ah, es que a mí la poesía no me gusta, digo, intenta leer algo que sea diferente. Que los clásicos están perfectamente y es lo que no, a lo mejor nos obligaban un poco a escuchar o a estudiar en el colegio o en el instituto, y este tipo de poesía pues da más acceso a que la gente se pueda expresar libremente y acercarlo más también a personas que no, que a lo mejor no le guste la poesía, o que ellos digan, no, ese no es mi estilo, digo, pero no es tu estilo porque no he escuchado algo diferente, ¿no? Sí, es cierto, tenemos una idea preconcebida y por ahí vamos muchas veces. En tus poemas también recurre a la simbología, como por ejemplo, dices, no tener habilidad para subir a un árbol con las relaciones. Sí. ¿Te ayuda, esta simbología a transmitir el mensaje que deseas? Claro, hay muchas metáforas, muchos símbolos distintos. Entonces, por ejemplo, eso no es, ese relato es cortito, o sea, es prosa poética, no es realmente un poema, ¿no? Pero expresa mucho de lo que sentimos en una relación, por ejemplo, de amor, ¿no? En ese equilibrio que debe de haber. Y en un poema, por ejemplo, que me gusta mucho, precisamente, acertado, ese poema, bueno, esa prosa poética, dice mucho de lo que significa tener una relación de amor, tener una relación de pareja y el equilibrio que debe de existir entre ambas partes. Entonces creo que hay mucha de la gente que pueda leer ese poema, creo que se pueda sentir identificada en esos sentimientos. También ahí en tu forma de escribir a veces recurres a versos muy crudos, ¿no? Aquí pongo de ejemplo el poema Mañana. ¿También es importante para ti ser tan directa, ser tan cruda a veces para poder escribir sin barreras? Por supuesto, yo soy muy cruda, tanto si escribo poesía erótica como si escribo poesía de desamor, poesía de sentimiento, de tristeza. Yo soy como muy de blanco-negro. Entonces, No, no hay claroscuros, no hay grises. para mí pocos. Entonces, si siento algo, un sentimiento muy fuerte, tanto de tristeza como de alegría, tengo que expresarlo. Pero es verdad que cuando escribimos más, cuando estamos más tristes, nos haya pasado algo más malo, es cuando podemos escribir, ¿no? Pienso yo, que es cuando hay un sentimiento muy fuerte, es cuando podemos expresarlo. Igualmente tú has dicho también para versos bellos y siempre ese estilo directo. ¿En tu poesía no hay lugar para el pudor o estos versos crípticos que no se sabe muy bien qué están contando? Creo que siempre que haya un sentimiento hay que expresarlo de alguna manera. Si es erotismo, yo he leído poesía erótica con palabras muy fuertes, a lo mejor que no, que están, que puedan de alguna manera ser malsonantes, pero dentro del poema y de la estructura queda muy bien. No es algo que al final sea grosero, ¿no? También se pueden escribir las cosas de muchas maneras distintas, sin soltar a lo mejor esa palabra que pueda ser malsonante, pero al final en la estructura del poema o de la prosa, de lo que se escriba, queda bien, depende de la persona, si se pueda escandalizar o no. Creo que últimamente ya de poco nos podemos escandalizar, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Ya estamos un poquito más abiertos de mente. Pero bueno, todo contado con la debida elegancia y en el contexto apropiado, no hay problema. Y Exactamente. queda bien, queda bien. Exactamente. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar otro poema, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Pues este poema es más tipo erótico, puede ser, pero como dice, elegante. Y es el número 19, como un regalo nunca abierto. Espera, ahí. Tu mirada lenta, mirándome con hambre en tus ojos, recorre mi cuerpo entero con pasión. Me doy miedo cuando mi deseo salvaje te responde tan rápido y tu respiración ronca me rodea acariciándome el pelo. Rodeas mis piernas con un nudo de amor y me doy miedo cuando te digo soy tuya, cuando la humedad entre mis piernas me dice que te deseo. Tú lentamente me ofreces tu mano, me desnudas con tus besos y me siento temblar en tus brazos. Susurras dulces palabras de amor y un lento dedo en mis entrañas. Mi cuerpo se deshace entre tus manos, como si fuera azúcar en el café, como la tormenta en una noche de verano, como un regalo nunca abierto. Muy chulo. Yo de estos poemas tuyos, que hay varios a lo largo del libro, me gusta la naturalidad que tienen. En definitiva, como la de todas las parejas, como lo que son las relaciones sexuales al final, una cosa de lo más natural. Exactamente. Entonces, me gusta mucho cómo lo tratas el tema Gracias. del erotismo. Ya en esta última parte de la entrevista he hecho un par de categorías, ¿no? Una cosa, emociones que he ido detectando a lo largo del poemario, y otro que también contiene mensajes. Te digo la frase o la emoción que he detectado y tú me la amplías, ¿no? La idea. Una de ellas es que las emociones tristes inspiran más. Sí, para mí, como te he comentado, pienso que las emociones de tristeza, desamor, enfado, no sé, ese tipo de sensaciones que de alguna manera podemos catalogar que son negativas, pienso que podemos expresarlas y que podemos sacarlas al exterior. Y para mí es un poco de terapia también, de cuando yo me siento así, poder expresar en papel. La otra idea, la otra emoción que he visto es que hay mucha nostalgia, hay mucho pasado, y eso me lleva a pensar, ¿qué hay del futuro? En el futuro espero que pueda sacar un segundo poemario, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Un deseo fenomenal, vamos. El futuro sigue siendo algo que está muy lejos. Intento vivir ahora el presente, que el presente me ha regalado algo muy bonito, que es mi libro, y que estoy muy contenta. Y en el futuro, pues, espero que esa felicidad de poder seguir escribiendo y de que la gente me pueda seguir leyendo. Otra de las ideas, que bueno, ya ha surgido durante la entrevista, pero bueno, la volvemos acá, que creo que no está de más. Dice, no hay emociones templadas. Sí, totalmente. Como digo, no sé, yo soy como una persona muy pasional, entonces... si tengo algún sentimiento, ya te digo, puede ser blanco o negro. Es como, puedo ser muy dulce o una tormenta, una de las dos. Ya depende de la suerte que tenga la otra persona, ¿no? Que ese día se o encuentre de lo que contigo. Me haga. Claro. Que también puede tener parte de culpa. También reivindicas amar sin mesura. Es la única la forma única en que se puede amar, o bajo lo que yo pienso, que se tiene que dar a una persona completamente. Si no, no se puede. Es como lo de que antes estábamos hablando, ¿no? Lo de la tibieza. No se puede amar tibiamente. Si tienes que amar, tienes que darlo todo. Poner toda la carne en el asador. Yo también pienso que eso debe ser así. En cuanto a los mensajes, y hablando de ese darlo todo, yo creo que puedes darle una vuelta a eso. Dices que es que ser mujer, ser persona, ser todo. Ser todo. Creo que, bueno, no sé, también un poco estoy reivindicando el sentido de lo que una mujer, madre, trabajadora, que un poco pues se le ha dado un papel en la antigüedad. Y todavía hoy en día, en lo que solamente podemos estar cuidando a las personas, que nos puedan echar doble carga, triple carga, y reivindico ese papel también de mujer, de que se le reconozca a la mujer que puede ser madre, trabajadora, y que se le reconozca su labor, porque tú sabes que trabajamos en la casa, trabajamos fuera, trabajamos jornada completa siendo madre también, y tenemos que reivindicar también ese espacio nuestro, ya sea para hacer cualquier tipo de actividad, ya sea escribir. A mí me costaba, ahora mi hijo mayor y tal no está conmigo, puedo tener más espacio y más tiempo para poder escribir, por eso saqué esta recopilación de poemas, pero es verdad que cuando estás 24 horas pendiente de bueno, pues de los demás, embebida en tu rutina, es complicado que podamos tener un espacio las mujeres para poder hacer lo que nos gusta, simplemente. Sí. Y es bueno reivindicarlo siempre, que no se nos olvide. Y por último, Dices en uno de los mensajes, las personas somos algo más que un cuerpo y una cicatriz. Sí, somos algo más, somos esa alma que está ahí, que tenemos que comprender que somos personas humanas, que tenemos sentimientos, que algunos días estamos bien, que otros mal, porque esa frase de venga todo positivismo, tú puedes, tú no, no, no, siempre no podemos. Algunas veces estamos mal y otras estamos bien. Entonces también tenemos que, yo reivindico mucho ese derecho de un día estamos mal, nos sentimos mal, a lo mejor nos pasamos un día llorando, no pasa nada. Lo importante de la vida y de, bueno, de la vida en general y de todo, es que te puedas permitir el lujo de estar mal un tiempo, un día, dos días, y el tercero te tienes que levantar porque hay que seguir, no solamente por ti, sino por la gente que te rodea. Eso es así. Y además hay que normalizar un poco estas cosas del perfeccionismo, ¿no? De normalizar que, bueno, un día pues, tienes un mal día y ya está. Eso es así. Bueno, antes de terminar, me gustaría hacerlo con otro poema. Recuérdanos la presentación, que es el próximo día 22. Fecha, lugar, hora y todos los detalles para que nadie se pierda y pueda estar allí. Vale, pues el día 22 de septiembre, que es viernes, a las 6:30 y en la Biblioteca Provincial de Málaga, que está en la Avenida de Europa. Muy bien, fácilmente localizable, un edificio allí bien grande de color azul turquesa. Nadie se va y... Nadie se va a perder, tiene una parada de metro cerca, tiene una explanada de todo. Enorme, una explanada enorme para aparcar enfrente, así que no hay ningún tipo de excusa. Bueno, pues antes de despedirnos, pues otro poema, ¿no? Para terminar. Vale, pues bueno, voy a abrir. Este es el primer poema que abre el libro, ¿vale? Y que dice: al hombre que amé, amo y amaré siempre. Al hombre que amé, amo y amaré siempre. Podré compartir mi corazón, pero nunca vaciarlo de tus recuerdos. Fuiste mi principio y mi fin, y el hombre que fecundó mi vientre. El hombre al que le di mi ser y el único que conoce todos mis secretos. Mis claros y mis oscuros y mis sombras y mis pecados. Las virtudes y mi risa, o por qué callo, o por qué río. Y mi ataque de desesperación, de desesperanza. Y por qué visto de rojo y qué pie calzo. Mis puntos cardinales y a qué sabe mi piel. Podré compartir mi corazón con otros, porque yo ya no soy tuya. Y los motivos ya han sido desangrados demasiadas veces. Podré compartir mi corazón, evitando esta soledad desgarradora, pero nunca vaciar mi recuerdo de ti. Bueno, una de las cosas que tienen tus poemas, lo acabamos de comprobar, es que hay mucha verdad en ellas, ¿no? Totalmente. Así que, y eso es tan importante, yo esa verdad, esa autenticidad, yo creo que es una de la seña de identidad que tiene que tener cualquier autora, ¿no? Así que, bueno, tú las tienes, ¿no? Como se dice, esas cualidades para mí básicas, ¿no? Gracias. Pues nada, pues hasta aquí llega nuestro tiempo de nuestro programa. Muchas gracias, Mar, por este rato, por darnos a conocer tu libro, tus 2.500 kilómetros, y bueno, pues nada, invitar a todo el mundo a que vaya a esa presentación que ya hemos contado sitio y hora, y que no puede faltar nadie, y muchas gracias. A ti y al programa por invitarme, y os espero en la presentación porque va a ser muy, muy especial y muy íntima, como siempre yo intento hacerlo. Muy bien, allí intentaremos estar todos e invitamos a toda la audiencia a que no se lo pierda. Bueno, un saludo, ya nos despedimos, hasta pronto, Mar. Y también nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta un próximo martes, también a las 7 de la tarde, os dejamos con toda la audiencia de Onda Terral, todos los programas y lo que vais a pasar, un muy buen rato seguro. Un saludo y hasta pronto.